Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito y amante Señor, te agradecemos Señor por un nuevo año que nos has dado. Te pedimos, Señor, que abras nuevos corazones porque tú no quieres que nadie se pierda. Permite, Señor, que a través de lo que aquí se hace, Señor, pueda llegar a algún corazón y podamos unirnos a tus filas. Danos, pues, la inteligencia para escuchar, la inteligencia para hablar y para seguir tus mandatos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta serie es Crisis en el Liderazgo. Y el tema de hoy es El Rey está muerto. Me llamó mucho la atención realmente de la forma como empezó la lección de este día, ya que está citando a un famoso filósofo chino muy conocido con el nombre de Confucio, a quien uno de sus discípulos le preguntó cuáles eran los ingredientes para un buen gobierno. Y él respondió de esta manera. Primeramente dijo armas. Y por último, de segundo dijo a los alimentos. Y por último, confianza. El alumno no se quedó muy satisfecho y le dijo, ¿y si hubiera que eliminar uno de estos, cuál sería el primero que usted eliminaría? Y él dijo, las armas. Ah, muy bien. Y si hubiese un segundo artículo que eliminar, ¿cuál sería? La comida. ¿La comida? Sí. Porque la confianza no se puede eliminar, porque todo pueblo que pierde la confianza en su gobierno, lo ha perdido todo. Así que me gustó mucho realmente porque muchas veces nosotros perdemos la confianza en nuestro Dios. Y sabemos que Él ha dicho que Él no llega cuando nosotros queremos exactamente, sino que Él llega en el momento preciso cuando Él tiene la mejor forma para nosotros. El día de hoy nuestra lección se titula El Rey está muerto, como dije anteriormente. Y verán ustedes, recuerdan ustedes que la salutación a un rey siempre era el rey siempre viva. ¿Cómo pues nosotros iniciamos esta lección de esta semana con el rey está muerto? Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Isaías ve a Dios y acepta su llamado. Vean ustedes lo que nos dice. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas henchían el templo y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Mire usted qué preciosidad. Pero si estamos hablando del rey Usías, ¿por qué es que Isaías viene y atacha o pega la muerte del rey con la visión que el Señor le dio? Bueno, sencillamente es por esto. Un rey terrenal había muerto. Ajá. Isaías estaba confuso. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? El pueblo de Judá estaba en problemas y decía, ¿qué va a pasar? Y Dios en su benevolencia, en su amor, le mostró quién realmente estaba en control. Isaías pudo ver aquel trono abierto, que dice que la gloria de Dios cubría completamente el trono. ¡Qué precioso! Imagínese usted, cuando nosotros perdemos la confianza, cuando nosotros dudamos, Dios llega en ese preciso momento a decirnos, hijo mío, estás en mis manos. Bien, pero ¿qué pasa que Isaías sintió que desfallecía? Isaías sintió que él no estaba en un lugar a donde él pertenecía. ¿Por qué razón? Él vio aquella purificación, aquel lugar santo, aquella limpieza, aquel amor, aquella cosa bella que nuestros ojos un día verán. Y él, al darse cuenta de aquel pueblo que se encontraba precisamente en inmundicias, en contra del mismo Señor, y todas estas cosas, él se sintió inmundo. Pero, ¿qué pasó después de todo esto? ¿Lo dejó el Señor acaso divagando a él, diciéndole, bueno, allá tú te las arreglas? No. Imagínese usted que él en su gran amor puso a sus serafines a hacer un trabajo que más adelantito vamos a ver cuál es ese trabajo. Ahora bien, Usías, que también era llamado Azarías, tuvo un reino en un periodo largo de 52 años. Y él empezó su reinado cuando apenas tenía 16 años. ¿16 años? Es un niño. Para gobernar a un pueblo completo, y máxime al pueblo de Dios, era un niño. Sin embargo, Dios lo guió. Dios lo llevó. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos dice Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, de 26 del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de 16 años, y pusiéronlo por rey en lugar de Amasías, su padre. Edificó él a Elot y lo restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén. E hizo, aquí está la importancia, e hizo las cosas que Dios mandaba. Mis queridos, vamos a cerrar con una oración y vamos a continuar con esto. Amante y bendito Señor, gracias te damos, porque sabemos, Señor, que tú estás en control, porque sabemos que tú eres el amor de infinito, a quien su creación somos nosotros, y tú, con ese amor, a pesar de nuestra inmundicia, a pesar de nuestro desamor, tú sigues con nosotros. Querido Dios, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, querido Padre. Y todo esto debemos de agradecerlo únicamente en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, los esperamos para el día de mañana para continuar precisamente con la segunda parte de esta lección que se titula, veremos aquí, se titula Santo, Santo, Santo. Tengan ustedes un feliz día. Dios les bendiga y estaremos pues atentos para poder seguir estudiando lo que Dios nos ha encomendado. Que tengan ustedes un feliz día, muchas gracias y los esperamos para el día de mañana. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio del día de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Señor por medio de una oración. Bendito y amante Señor, aquí estamos nuevamente para agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Gracias, querido Señor, porque a pesar de todo lo que vemos alrededor del mundo, sabemos que tus hijos estamos cubiertos bajo tu santa capa, bajo tu santo amor y el sacrificio de nuestro Jesús, tu Hijo amado, Cristo. Y en nombre de Él te damos las gracias. Y permítenos el estudio de hoy que sea para que cada uno de nosotros comprendamos que tu amor es grande. Gracias, querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer estuvimos hablando de el título del día de hoy, que es, ¿recuerdan ustedes? Santo, Santo, Santo. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Son palabras nuestras? Veamos qué es lo que pasa. La muerte del rey Usías acontecía en un momento muy difícil para Judá y para Israel, pues los asirios estaban en pie de guerra, acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Esto hace que Isaías, como decíamos el día de ayer, entre en esa duda. ¿Quién realmente está en control? Decíamos el día que el Señor en su gran amor le da la contestación a Isaías transportándolo a esa visión. Al contemplar la gloria resplandeciente de nuestro Dios, ¿cuáles fueron las palabras de Isaías? Veámoslo aquí, a donde dice en el capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué precioso, qué lindo, qué bonito es reconocer el poder de Dios. Este hombre que sabía que él era amado por el Padre, que fue transportado a esta visión para darle una contestación a lo que él interiormente sentía, a donde él sentía que el pueblo estaba abandonado, no sabía qué hacer. Ah, pero Dios sí sabe qué hacer toda la vida. Y lo ha llevado. Y cuando él escucha a aquellos serafines que hablábamos ayer con seis alas, ahora cantando ese lindo canto que un día podremos escuchar de ellos, que decía, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué le llama Santo tres veces? Debemos de recordar nosotros que cuando nosotros amamos a Dios, reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son las tres divinidades. Santo, Santo, Santo. Pero bien, pongámonos nosotros en los pies de Isaías, en ese momento emocional que él tenía. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pensemos por un segundo. Cuando nosotros sabemos que no estamos obrando correctamente y nos acordamos de ese amado ser, de nuestro Creador, ¿cómo nos sentimos? ¿No nos sentimos apenados? ¿No nos sentimos avergonzados de estar cometiendo aquello que sabemos que no deberíamos? Pues bien, Como podemos ver, el Señor está pendiente de todo lo que sucede en la tierra y muy especialmente con su pueblo. Para esto vemos que lo hace en diversas ocasiones, como lo hizo con Ezequiel junto al río de Quebar, como lo hizo con Daniel, sí, allá en Babilonia, y como lo hizo con Juan en la isla de Patmos. No es un Dios que nos quiera ocultar las cosas. Se las hizo ver precisamente a Ezequiel. Se las dio a Daniel. Y Daniel no las comprendió. Ah, entonces nosotros estamos en duda de qué es lo que Dios quiere. No. Puede usted ver que fueron todas aclaradas a Juan en la isla de Patmos. Qué precioso. Como vemos nosotros, estamos pasando ahorita en estos días, en el mundo entero, situaciones demasiado duras. Estamos viendo que está prácticamente incontrolable esta enfermedad. Pero sabemos que hay un Dios que está llamando. Aquel que todavía no escucha. Aquel que encierra su corazón. Y que más adelante vamos a hablar qué es lo que pasó precisamente con él. Con Azarías o Usías. Nosotros debemos de abrir nuestro corazón porque Él es un Padre tierno que a pesar de nuestros pecados, Él nos sigue nosotros contemporizando. Nos sigue amando, nos sigue pidiendo volver a Él. Ahora bien, cuando Él da esta visión, es para demostrarnos que Él es el que está en control y que nosotros realmente estamos dispuestos, si estamos dispuestos a confiar en Él, y Él está dispuesto a aliviarnos de cualquier tormento. Él va a cumplir sus promesas, no lo dude por un segundo. Si usted se encuentra en una situación difícil, si usted se encuentra en una situación feliz, si usted se encuentra en el estado en que usted se encuentre, dele gracias a Dios por lo recibido, por lo no recibido y pedido, porque Él sabrá qué es lo que más nos conviene. Así que usted y yo no somos serafines, no somos ángeles, pero podemos decir santo, santo, santo, porque porque Él es santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos. ¿Qué belleza será aquel día cuando llegue el momento de poder ver a Cristo en su venida? Y ahora poder cantarle, poder decir, gracias Señor, gracias. Mis queridos amigos y hermanos, repitamos santo, santo, santo cada vez. Y les invito a tener una oración para el día de hoy. Sin embargo, el día de mañana los esperamos con la nueva lección que será nueva personalidad. Los invito a orar. Bendito y amante Señor, gracias te damos, oh Padre, porque tu gloria, tu presencia debe de reinar dentro de nuestros corazones. ¡Qué amor más puro el que tú tienes por nosotros! Enséñanos a amar. Enséñanos a llevarnos como tú lo deseas. Padre, por favor, no nos abandones nunca. Porque como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Bendito sea tu nombre. Y en el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Gracias, queridos. Los esperamos el día de mañana. Y recuerden, el nuevo título para mañana será Nueva Personalidad. ¿Será esto posible? Piénselo el día de hoy y mañana vamos a ver qué es lo que estamos hablando con la nueva personalidad. Que tengan ustedes un feliz día y muy bendecido. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Abando y antes de empezar el día de hoy vamos a pedir la bendición con una oración. Padre bendito, estamos aquí nuevamente para agradecerte por tu santo amor. Gracias te damos, oh Padre, por esta lección, a donde debemos de reconocer que tú estás en control de todo. Gracias por permitirnos, Señor, poder estudiar estas lecciones. Gracias por hacernos saber que tú estás pendiente de todos nosotros. Querido Señor, abre nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros labios, para poder amarte, para poder predicar de ti, para poder llevar tu nombre donde no lo conocen. Gracias, querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, estamos aquí nuevamente con el título de esta serie y el tema de hoy es, recuerdan ustedes, nueva personalidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nueva personalidad, quiere decir que nosotros podemos cambiar nuestra personalidad a nuestro antojo. ¿O qué es lo que estamos diciendo cuando decimos nueva personalidad? Bien, en esta lección tenemos dos muy buenos ejemplos. Primeramente tenemos al rey Usías o Azarías, que anteriormente hablábamos, y decíamos que él por 52 años, él había corrido aquel gobierno como ningún otro hombre lo había hecho después de Salomón. Imagínese usted, 52 años, empezar a los 16. ¡Ah! ¿Pero por qué fue que él tuvo ese triunfo? ¿Por qué fue que lo pudo hacer? Simple y llanamente, porque confiaba en el Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando adquirimos poder? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando recibimos un pequeño puesto, ya sea en el empleo, en nuestras casas, a donde quiera, en nuestras iglesias? Y nos dan un pequeño cargo. En lugar de sentirnos siervos, en lugar de sentirnos nosotros satisfechos con lo que hemos recibido, se nos ha subido el poder. No somos distintos nosotros al rey Usías. Imagínese usted cuando él se enfrentó a un poder más alto, un poder que no se puede competir con ello. ¿Qué fue lo que pasó? Tristemente, fue su ruina. Tristemente, de aquí fue en ese momento en que él ha perdido todo. 52 años quedan atrás. La gloria queda atrás. ¿Y por qué sucedió esto? ¿De qué forma se le subió el poder? Él, siendo un rey, él pensó que él podía hacer todo lo que se le viniera a su mente. Imagínese usted que lo primero error que nosotros cometemos es querer ser superior a otra persona. Pero querer ser superior a Dios, por favor. Y él sin ninguna autorización, ya que él era un rey, él no venía precisamente de la, de aquellos hijos sacerdotales o hijos de Aarón, de la familia de Aarón. Él era un rey. Y él se atrevió a querer quemar incienso dentro del templo. ¡Ah! Con justa razón, los sacerdotes llegaron y lo pararon. ¿Sí? ¿Cómo? Yo, el rey, ¿a mí me van a decir que no puedo hacer esto? Sí, usted no lo puede hacer. Usted no es un sacerdote. Lo sacaron del templo para nunca volver. Él nunca pudo volver a ese templo. ¿Por qué? Porque esa fue la causa de su muerte. Nosotros podemos ver, y más adelante vamos a ver qué fue lo que le sucedió. Pero vamos a ver, porque aquí estamos hablando de la nueva personalidad. Miremos el otro lado de la moneda. Isaías, por el contrario, en la visión que se le concedió, él pudo ver su verdadera personalidad ante un Dios limpio y supremo, llegando a sentir hasta el temor de la muerte por la diferencia de gloria y majestad con aquella inmundicia terrenal. ¡Qué gran contraste! Que la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de un pueblo escogido por el Señor, tanto de Judá como de Israel, en la pecaminosidad, ¿sí?, de un pueblo que había sido escogido, nombrado, por el mismo Señor. Ahora sintamos vergüenza, pena, y nos sintamos realmente que no merecemos aquello que ahora vemos. El Señor comprendió, sí, y le dio a él, le hizo saber de su imperfección, pero sería como si Dios no actuaba, ¿sí? Isaías, al ver que aquel hombre se humillaba, que aquel hombre reconocía su puesto, si Dios no actuaba, Isaías no hubiera podido cumplir con el propósito de lo que Dios había hecho para él. Porque si nosotros miramos, Isaías tuvo mucho, mucho, mucho trabajo. Así que nosotros podemos encontrar, mis apreciados hermanos, que la humildad es buena. Pero el respeto a Dios y reconocer que Él es nuestro Creador, que Él es quien nos gobierna, que Él es quien tiene el poder, es muy superior a cualquier otra cosa. Les pido pues que nosotros podamos ser purificados. Ahora, ¿de qué forma Dios purifica las cosas? Aún nosotros los seres humanos purificamos el oro, el estaño, cualquier cosa, purificados con fuego. ¿Con fuego? ¿Cómo es posible? Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 6, versículo 7. Y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué fue lo que usó aquel serafín? Nos dice aquí en el número 6 que un carbón encendido. Ese carbón encendido se usaba también para quemar el incienso en el templo. Así que nosotros debemos de ser purificados y usted ha sido purificado también cuando ha aceptado a Cristo como su Salvador. El día de mañana continuaremos como comisión real. Vamos a tener una oración. Bendito y amante Padre, gracias te damos, oh Señor, por otro día que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, querido Rey. Gracias, querido Creador. Gracias por tu Hijo. Y en nombre de Él te damos las gracias. Amén. Mañana estaremos con Comisión Real. Que tengan feliz día. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar la lección del día de hoy, les pediría que inclináramos nuestro rostro para tener una oración. Amante y bendito Señor, gloria sea tu nombre, porque tú lo mereces. Gracias, querido Padre, por la vida que nos has dado y porque a pesar de nuestros pecados, tú nos sigues buscando. Gracias, querido Padre, porque sabemos que tu promesa será cumplida y que un día veremos a tu Hijo que venga por nosotros. Gracias por su sacrificio y gracias por intervenir para que nosotros podamos dirigirnos a ti. Condúcenos en estas lecciones, condúcenos a que nosotros aprendamos, a que abramos nuestro corazón, a que seamos legítimos hijos tuyos, querido Padre, porque tú nos tienes por creación y por redención. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos la inteligencia para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, el día de ayer les hablábamos acerca de que el título del día de hoy es Comisión Real. Bien, es que hay diferentes tipos de comisión. ¿Saben ustedes por qué yo siempre hago las preguntas, hermanos? Porque yo quiero, deseo, que usted sea quien se conteste a usted mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que pueden haber diferentes comisiones. La comisión que nos dan en el trabajo, la comisión que nos dan nuestros padres, comisiones de diferentes. ¡Ah! Pero cuando es una comisión real, ¿es algo diferente? Claro, es diferente. Imagínense ustedes, en esos momentos, el Señor sabiendo, conociendo a Isaías, conociendo a cada uno de nosotros, ¿por qué Él pregunta? ¿Por qué Él permite que nosotros seamos quienes decidamos hacer nuestras cosas? Sencilla y llanamente, porque Él no quebranta su palabra. Él nos dio el libre albedrío. Y aquel que quiere escuchar, bendito sea. Imagínense usted, qué bonito, qué hermosa respuesta dio Isaías a la voz del Señor. ¿Acaso que el Señor le está diciendo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello? No, el Señor preguntó muy claramente. ¿A quién enviaré? Dice en el capítulo 6 de Isaías, versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Y entonces Isaías responde. Mira qué lindo. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo dijo esto? Después que fue purificado. Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios como representante para ser enviado en su nombre. Ahora, ¿creemos nosotros haber sido purificados? Y si su respuesta es sí, ¿en qué momento cree usted que lo fue? Para llevar el mensaje del Señor es necesario hablar su palabra. Es necesario que ahora realmente nosotros hayamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Recordemos y veamos en Mateo 28, 19, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 28, 19. Que dice de la siguiente manera. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos, ¿en quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cómo nuestro Dios, cómo su Hijo puede hacernos ese tipo de promesas, siendo nosotros tan descarriados? Y Él con aquel amor dice, ven, tómame de la mano, porque yo quiero guiarte. Imagínese usted, cuando nosotros encontramos realmente que nosotros hemos sido purificados, ¿cree usted que es necesario que nosotros andemos gritando que pertenecemos y que somos cristianos? Figúrese usted de que cuando nosotros realmente queremos seguir los pasos de Dios, las personas a nuestros alrededores se dan cuenta simplemente por la forma en que actuamos, por la forma en que hablamos, y ya estamos dando el mensaje. Pero no es suficiente. Nos dice aquí muy claramente, id y doctrinad a todos los gentiles. Imagínese usted, cuando Él nos está mandando a los gentiles, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos por la calle? Miramos a una persona pidiendo dinero y volvemos nuestra cara para otro lado. Miramos a una persona que se va tambaleando y decimos, infeliz borracho. Vemos a una persona que está con sus vicios y decimos, qué desgracia de joven. A esos son a los que nos mandó el Señor. Dice, id a los gentiles. Y los gentiles son precisamente las personas que no saben de Dios. Las personas que todavía andan en tinieblas. Ahora, una cosa muy linda es, imagínese usted, ¿por qué será que tres libros nos repiten lo mismo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lo hace Mateo, lo hace Marcos, lo hace Lucas. Y si usted quiere revisarlo, vea usted en Marcos 16, 15 y Lucas 24, del 47 al 48. Vemos entonces que nuestra obligación está en seguir a Cristo. Queridos hermanos, queridos amigos, purifiquen, dejemos que nos purifique el Señor. Vamos a terminar con una oración. Bendito y amante Padre, gracias te damos, oh Señor, porque sabemos que eres justo, porque sabemos que tú eres el único que puede purificarnos, porque sabemos que tu corazón está abierto y tus brazos, como estuvieron en la cruz de Cristo, así están para recibirnos. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén. Pues bien, nos queda entonces para mañana la terrible apelación. Esperamos verlos nuevamente y esperamos que sean guiados para poder seguir este estudio. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando. Los invito a tener una oración antes de la lección del día de hoy. Bendito y amante Señor, gracias te damos, oh Padre, por tus infinitas gracias, por todo lo que nos das y por todo lo que nos recibimos. Pero sí queremos recibir tu palabra. Queremos recibir que abra nuestro corazón y nuestras mentes para poder recibir y llevar a otros tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque yo sé que tú escuchas las oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Queridos hermanos, queridos amigos, nuevamente estamos aquí y hoy concluimos precisamente con la lección de esta semana. Como vemos, dijimos el día de ayer, el título es Una Terrible Apelación. Se requiere realmente valor y hay diferentes tipos de apelaciones para ser un mensajero. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en diferentes lugares. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros Dios nos llama para ser mensajeros de Él? ¿Estamos dispuestos a ser? ¿Realmente queremos ser un mensajero para...? Y déjame decirle una de las cosas. ¿A quiénes envía el gobierno a otros países? A sus representantes. Se ven las noticias, va en avión especial, todos los gastos pagados, y en fin. Cuando somos mensajeros de Dios, tenemos nosotros alimentación, tenemos nuestras casas, familias, todo lo tenemos porque gracias a Él nos da la fuerza para adquirir. Pero aquí va la razón por lo que preguntaba y decía terrible apelación. Si a usted se le dijera, vas a llevar malas noticias a este lugar, y usted sabe que en ese lugar la gente no tiene respeto por Dios, y mucho menos por la vida humana, ¿qué haría usted? Diría, sí, sí, sí, yo voy, yo voy, yo voy. O lo pensaría dos veces. Yo creo que lo pensaríamos. Miremos la diferencia. ¿Cómo nosotros encontramos aquí en Isaías 6, 9 y 10, lo que nos dice? Dese cuenta usted la diferencia, cómo Isaías, el capítulo 6, Isaías 6, nueve. Y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y se conviertan y haya para él sanidad. ¿Cómo? ¿Le parece a usted que hable pero que no oiga? ¿Qué es lo que eso realmente quiere decir? ¿Cuántas veces a nosotros se nos pide hacer unas cosas y simplemente se nos olvida o no lo hacemos porque no queremos? Y hablando precisamente de ser un mensajero, no lo estamos haciendo. ¿Estamos realmente dispuestos a recibir del Padre lo que Él quiere darnos a nosotros? El mensaje que Isaías llevaba tiene una respuesta en 2 de Pedro 3:9. Y es fácil ver qué es lo que Dios realmente quiere decir cuando Él habla de estas cosas. 2 de Pedro dije 3:9, que dice de la siguiente manera: el Señor no tarda su promesa. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo pues? Si Pedro nos está diciendo esto, a Isaías se le dijo, ve y que sus oídos no oigan, que sus corazones no entiendan. ¿Sabe usted por qué es? Porque Él conoce nuestros corazones y cuando los endurecemos, somos nosotros quienes tomamos ventaja de nuestro deber. Por favor, seamos justos y buenos mensajeros. Los invito a tener una oración. En el nombre de tu Hijo, en el nombre de tu Espíritu y en tu nombre, Señor, permite que este día, permite que hoy y siempre sigamos tus consejos. Por favor, sé con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos de su programa, una pausa en el camino. Al finalizar esta lección, deseo hacer un póstumo homenaje a uno de nuestros queridos productores, el hermano Armando Vargas, que fue llamado por nuestro Señor al descanso y a quien esperamos nuevamente encontrarlos en aquel día cuando Cristo venga. El hermano Armando Vargas fue un misionero desde muy temprana edad y lo hizo hasta el final de sus días. Rogamos a Dios por la familia de nuestro hermano y muy especialmente por su querida esposa, la hermana Silvia, por quien rogamos muchas bendiciones y resignación hasta que nos volvamos a encontrar en aquel hermoso día. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos.